Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio de aprendizaje en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre es un placer estar con todos ustedes. Como siempre, les recuerdo a todos que el enlace está, que el chat en directo está disponible para que puedan dejarnos por acá todos sus mensajitos, preguntas, experiencias, lo que quieran compartir con nosotros, porque además lo vamos a estar respondiendo con nuestro invitado del día de hoy, que yo ya quiero contarles con quien vamos a estar. Él es Oscar Martín Blas, una persona muy querida dentro de Mindalia. Para quienes no lo conocen, es coach y conferenciante, experto en dar ayuda para elegir pareja de forma consciente y saludable. Y hoy vamos a estar conversando sobre cómo sanar y volver de un vínculo tóxico. Así que yo ya voy a dejarle la invitación a Oscar. Oscar, gracias infinitas por estar con Mindalia nuevamente con nosotros y por este tema que has traído, que me parece súper importante que se charle, sobre todo porque cuando estamos en este tipo de situaciones o relaciones hay algo que yo creo que es común, el común denominador, que es el encerrarse. Correcto, porque después de una relación pues que ha sido un poco un vínculo tóxico para nosotros o para nosotras, o dañino, pues nos aislamos, ¿no? ¿Por qué? Porque acabamos agotados energéticamente y emocionalmente en este tipo de relaciones. Entonces vamos a entender por qué. Cuando se produce una relación tóxica o un vínculo tóxico, generalmente hay dos roles. Hay un dador, un rol que da mucho, que entrega mucho a la relación, y luego hay otro rol que no entrega prácticamente nada a la relación. Entonces, esto es lo que genera pues esa toxicidad, ese vínculo tóxico. Al final, la persona que entrega mucho, el dador dentro de este vínculo, el que entrega mucho amor, el que entrega mucha compasión hacia el otro, el que entrega mucho entendimiento, el que entrega demasiado, se queda exhausto o exhausta. Entonces, cuando acaba esta relación, no tiene ningunas ganas de saber nada del mundo y se aísla, ¿no? Y además también, generalmente, pues suelen acabar con mucha culpa. ¿Por qué? Pues porque ese sentimiento o ese movimiento de dar tanto, de entregar tanto, finalmente pues se vuelve en contra de nosotros y de nosotras. Generalmente el que viene solo a tomar, el que viene solo pues a recibir lo que tú tienes, no sufre tanto. ¿Por qué? Porque está en un estado más inconsciente, ¿vale? Entonces, acaba la relación y puede continuar rápidamente a otra dirección distinta, a otra relación distinta, ¿no? Porque está en su vacío, ¿no? Y no es tan consciente. Pero el dador, la persona que entrega tanto en la relación, pues se queda muy, muy desgastada emocionalmente y psicológicamente, por eso, porque ha entregado demasiado y porque en realidad también está tomando conciencia de que sí, el otro ha podido abusar un poco de él o de ella, ¿no? El otro ha podido estar ahí pues drenándole un poco la energía porque solo quería recibir y no quería entregar, y a partir de ahí pues toda una consciencia de que tiene que tomar responsabilidad en ese vínculo. Entonces por eso muchas veces no hablamos de este tipo de relaciones y nos aislamos después de este tipo de relación. Oscar, acabas de decir algo que considero clave de esto, y es el que da mucho, ¿sí? ¿De dónde surge esta necesidad de dar tanto que también en cierto punto siento que se desprotege a sí mismo? Correcto. Esta necesidad de dar tanto pues surge de las heridas emocionales. Dependiendo de nuestra herida emocional, pues vamos a dar con un fin. Generalmente damos mucho por la herida de abandono. ¿Por qué? Porque si yo doy mucho, me aseguro de que el otro vuelva a buscarme. me hago necesario o necesaria para el otro. Pero sin darnos cuenta también, el dar mucho también nos puede tocar con la herida de rechazo, porque no sé cuál es mi valor, no tengo una buena autoestima y por lo tanto me pongo a dar, a dar, a dar y a dar para ver si el otro me ve. Muchas veces tenemos esta herida de rechazo que hace que elijamos pues escenarios donde no nos mostramos realmente cómo somos, donde el otro no puede vernos, donde el otro no puede empatizar con nosotros o con nosotras, y para eso pues entregamos tanto, para que el otro nos vea. Pero ya hemos visto que dar tanto no es eficiente. ¿Por qué? Pues porque si yo doy mucho, al final lo que hago es generar una deuda muy grande con el otro. Entonces, si yo entrego mucho en una relación, el otro al final se va a sentir muy pequeño, muy pequeña ante nosotros, porque a lo mejor no puede entregarnos tanto. Y sí, desde ahí va a empezar a comportarse de una manera infantil, pero a lo mejor quiere entregarnos, pero no le dejamos que nos dé. Cuando damos tanto, tampoco estamos abiertos o abiertas a la abundancia, no nos dejamos recibir. Por eso entregamos tanto. También a veces entregamos tanto porque no confiamos en la vida. Preferimos resolverlo nosotros todo dentro de la relación y así el otro se queda en un papel infantil, ¿no? Irresponsable, porque no confiamos y por eso también entregamos tanto. Porque el amor y una relación saludable implica entregar en la justa medida y implica también crear un espacio de ausencia para que el otro pueda entregarme. Muchas veces no queremos sostener ese espacio de ausencia o ese silencio y queremos cubrirlo con dar, pero simplemente lo que hacemos es que la relación dependa íntegramente de nosotras o de nosotros. Entonces luego estamos forzando relaciones. Si dejamos de dar, a lo mejor el vínculo deja de funcionar y ha cumplido su misión, evidentemente, ¿no? Gracias, Oscar, por estar acá, por ir compartiéndonos toda esta información. Nos has dejado ver o entrever que son las heridas lo que nos hace a relacionarnos de una u otra manera, ¿sí? Cuéntanos un poco antes de pasar a cómo sobrellevar haber vivido una relación tóxica. Cuéntanos un poco desde dentro cómo podemos trabajar o con qué herramientas contamos para ir trabajando esas heridas. Mira, pues al final las relaciones tóxicas no son tan tóxicas, son relaciones que necesitamos experimentar para que nuestras heridas internas dejen de sangrar. Son relaciones que necesitamos para tomar el adulto. Cuando etiquetamos como una relación tóxica a un vínculo es porque nos hemos movido mucho tiempo dentro de ese vínculo desde nuestro niño herido, nuestra niña herida. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo sano una herida? Porque esa persona, esa pareja tóxica, ha venido a mostrarme mi herida, ha venido a meterme el dedo en la herida, porque si yo la tuviera sanada, no habría dolor, ¿no? Entonces, si me sigue doliendo, si sigo resentido con esa persona, es porque todavía tengo la herida abierta. Tenemos que entender que nos elegimos mutuamente en este tipo de vínculos tóxicos para sanar nuestras respectivas heridas. Entonces, inconscientemente yo elijo al otro para que me ayude a sanar mi herida. ¿Y cómo me va a ayudar? Tocándome la herida. Pero lo importante de todo esto es que tengo que entender que el otro no viene con la intención de tocarme la herida. El otro no viene a propósito a dañarme. El otro solo viene a mostrarme que aún la herida no la he sanado. Y nosotros inconscientemente le hemos elegido como actor o como actriz para que nos meta el dedito en la llaga. la herida. Y así que tengamos una oportunidad de sanarnos. Sanamos nuestras heridas cuando dejamos de culpar al otro. Sí, el otro tendrá ciertos comportamientos, sí, donde no puede verme, donde pues es egoísta, donde solo piensa en él o en ella, donde además, pues sí, esos comportamientos me pueden hacer daño, pero yo no tengo que culparle. Ese es el punto de sanación de una herida. Cuando yo soy capaz de vivir el dolor que me provoca el comportamiento del otro y no tengo la necesidad de culparle de mi dolor. Ahí es como que hemos sanado la herida. Ojo, esto no quiere decir que yo me quede al lado de una persona que tiene comportamientos constantes donde no tiene empatía por mí. Esto es totalmente diferente. Significa que entiendo el dolor que está activando en mí el otro, pero no le culpo ni le ataco, sino simplemente sostengo ese dolor y tomo las decisiones que tengo que tomar, pero no ataco al otro. Eso es la señal de que estamos en el proceso de sanación de una herida. También quiero decir que no existe la sanación 100% de nuestras heridas. Siempre habrá cositas que el otro puede hacernos y que pueden activar nuestra herida de nuevo otra vez. Pero sí que es cierto que cada vez nos dolerá menos. No tenemos que aspirar a que nada nos duela. No, para nada, porque el dolor también nos indica muchas veces que esa relación ha dejado de funcionar, ¿vale?, para nosotros o nosotras, y que llegó el momento de pasar al siguiente nivel. Pero lo más importante de todo es que no tengo que culpar al otro de mi dolor, porque el otro simplemente es el actor que yo necesito a nivel inconsciente para sanar mi herida. Entonces, tengo que estar agradecido con ese perpetrador o perpetradora. Claro, esto es duro, porque a veces se ponen muy intensos, intensas en sus comportamientos. Y esto lo saben pues todas las heridas de la infancia en canal. Entonces, es importante que para tener gratitud ante el otro, primero pues sostengamos la herida, que le demos un lugar, que miremos el dolor, que nos vayamos y que nos retiremos a nuestro espacio personal para atender ese dolor. Cuando ya he atendido ese dolor, pues sí, puedo estar un poquito resentido, pero ya puedo decirle gracias al otro, ya puedo mirarle con gratitud. Qué bonito y qué importante entender también que es el cómo yo me hago responsable. Sí, creo que esto es súper, súper interesante porque de alguna manera desde siempre hemos entendido que cuando algo ocurre, la culpa siempre está afuera. Correcto. Y esto no se trata de justificar al otro, no estamos justificando a que alguien te maltrate, no estamos justificando que alguien te insulte o te hable mal, ¿no? No, no es justificación, es simplemente entender que ese maltrato que el otro me está aplicando me está conectando con otro maltrato anterior de mi infancia que yo aún no he visto con amor. En el momento en el que yo puedo ir a mi infancia para ver a ese maltratador o maltratadora, que seguramente sería mamá o papá, y puedo mirarles con amor, puedo aceptar aquello y quedarme en paz, entonces ya puedo volver hacia esta persona y le puedo decir gracias, porque me has enseñado a mirar un viejo dolor con mi madre, con mi padre, que no tenía aceptar. Al final, la aceptación te da la sanación de la herida. Cuando no aceptamos nuestras heridas, cuando pues rechazamos lo que hizo mamá, lo que hizo papá, cuando seguimos luchando contra eso, la herida sigue abierta y no se cierra nunca. No quiero saber nada de mi padre porque fue así. No quiero saber nada de mi madre porque fue así. Ok, está bien que no quieras tener contacto con ellos, pero tenemos que aceptar cómo ellos se comportaron contigo. y tenemos que quedarnos en paz con eso, a pesar del dolor que viviste a través de sus comportamientos. Porque tu padre y tu madre se comportaron de esa manera contigo, porque se comportaron de esa manera con ellos en su infancia. Entonces esto es como una cadena que pasa de generación en generación. Tú que tienes la oportunidad de generar conciencia y que estás en esta línea de investigar dentro de ti, tienes el poder de parar todo eso. Y sí, papá me pegó, y sí, mamá pues me manipuló muchas veces y me humilló muchas veces, pero hoy estoy agradecido a todo ello. ¿Por qué? Porque el agradecimiento a todo ello me hace tomar el adulto. Sí, las cosas sucedieron, no voy a cambiarlas. El niño herido, la niña herida, lo que quieren es cambiar las cosas. No, las cosas han sucedido. Entonces, todo lo que yo haga para rechazar la realidad, pues me va a activar más la herida y me va a generar más resentimiento. Sin embargo, si yo soy capaz de entender que todo eso tenía que ser así, todo eso que sucedió tenía que ser así, suelto el dolor de la herida. Claro, esto es un proceso constante que tenemos que ir haciendo, ¿no? Con estos viejos recuerdos. ¿Por qué? Porque de vez en cuando viene otra vez el resentimiento y el rechazo. Y en esos momentos hay que volver a decir, ok, mamá, fuiste como tenías que ser. Papá, tuviste como tenías que ser. Fuiste como tenías que ser. Incluso a esta pareja tóxica, fuiste como yo necesitaba para sanar. Al final, las parejas están al servicio de nuestra sanación, por muy tóxicas y por muy dañinas que parezcan. Oscar, ¿de qué manera podemos fortalecer el amor propio y además recuperar, creo que esto es muy importante, la confianza en futuras relaciones? Ya dejarlo pasado, digamos, atrás y enfrentarlo, vivirlo desde otro punto. Claro, porque todas estas relaciones son tan traumáticas, nos dejan tan desestabilizados y desestabilizadas que a la siguiente llevamos con muchos miedos y mucha desconfianza. Mira, generalmente el dador es el que más sufre, evidentemente, el que entrega más. Entonces, cuando yo soy capaz de controlar mis comportamientos y mis conductas dentro de la pareja, gano confianza, podré confiar en el otro. Sin embargo, si yo a la siguiente relación llego ahí y me entrego por completo, otra vez de la misma forma, sin dosificación, sin mesura, sin unos límites, pues viviré de nuevo otra vez las mismas heridas y quizás la reactivación de la herida será más grande todavía. Entonces, para poder confiar más en el otro y poder abrirnos de nuevo otra vez en la próxima relación, yo tengo que hacer un trabajo de dosificación, donde yo me tengo que dosificar dentro de ese vínculo, tengo que estar más consciente, entrego, pero un poquito menos, valido, pero un poquito menos, doy seguridad, pero un poquito menos, doy presencia, pero un poquito menos. Si yo me mantengo en esa conciencia de observar todo el rato lo que estoy entregando y limitarlo un poco, entonces confiaré más en mí y por lo tanto confiaré más en el otro, ¿vale? Pero es muy importante los límites personales. Y no se trata de poner límites al exterior, se trata de ponerme límites yo a la hora de relacionarme dentro del ámbito sentimental. Cuando yo aprendo a ponerme límites a mí mismo, a mí misma, desaparece la necesidad de poner tantos límites ahí fuera. ¿Por qué? Porque yo voy a ir más dosificado, más en mi centro. Sin embargo, si yo no me pongo límites a mí, yo me entrego como un caballo pura sangre otra vez y voy directo, directa a contra la pared, ¿no? A encontrarme otra vez con las heridas. Entonces, dosificación conductual. Gracias, Oscar, tenemos ya algunas preguntitas por el chat y voy a traer una de Anastasia Ariadne. Nos dice, ¿cómo sanas después? O sea, perdón, dice, ¿con qué herramientas puede uno usar y sanar? ¿Con qué herramientas se puede sanar después de este tipo de relaciones? Pues en primer lugar, mucha gestión emocional, herramientas de observar tus emociones en el cuerpo, sobre todo en el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque la memoria emocional de nuestras heridas está enquistada en nuestro cuerpo. Entonces, esos traumas quedan en el cuerpo y hace falta escucharlos, sentirlos. Entonces, sintiendo el cuerpo y sintiendo esas heridas que ha provocado esta situación o esta relación, ya muchas veces liberamos mucho dolor. Esa es una herramienta, la observación emocional en el cuerpo. En segundo lugar, pues otra herramienta es hacer este cambio de percepción, ¿no? De el otro no ha venido a dañarme intencionadamente, el otro ha venido a mostrarme una herida que yo tenía pendiente de sanar. Ese es el segundo punto de vista. Después, el tercer punto de vista es, voy a ver dónde se me abrió esta herida en mi infancia. ¿Con quién tengo que mirarlo? ¿Con mamá o con papá? Entonces ya me voy al origen de la herida. Si descubro que es papá y yo aún no amo a mi padre incondicionalmente, la sanación de mi herida es amar a mi padre incondicionalmente. ¿Qué significa esto? Amarlo a pesar de todo el dolor que me ha entregado a través de tus heridas. Aceptar que tengo un padre abusador, que tengo un padre agresivo, que tengo un padre. Yo luego pongo los límites que necesite con mi padre. Pero aceptar, quedarme en paz, entender que esa agresividad, que ese abuso de mi padre, que ese maltrato de mi padre forma parte de sus heridas y que él también ha sido maltratado. No le justifico, si tengo que poner límites, los pongo, pero amo a mi padre, soy capaz de decirle, te amo a pesar del dolor que he vivido a través de ti. Entonces, ahí es cuando realmente sanamos en el origen. Gracias, Oscar, por tu respuesta. Mila nos dice, ¿es válido bloquear a esa persona sabiendo que uno ya aprendió a pasar el nivel? ¿O es mejor hacer como si nada, por supuesto, aceptando el proceso? Es válido bloquear a esa persona, pero sí que es cierto que tienes que hacerlo desde este lugar de, ok, vale, gracias, has venido a mostrarme algo mío, voy a sanar y te bloqueo. Desde un lugar de respeto, desde un lugar de, ok, necesito esto. Muchas veces la otra persona, cuando tú decides poner fin, es porque has evolucionado. Entonces, siempre en un vínculo tóxico, cuando una persona decide evolucionar en conciencia y soltar las relaciones, porque ha crecido en sanación de sus heridas. Y el otro, pues va a intentar que no te vayas, porque a lo mejor no ha adquirido ese nivel de conciencia. Entonces, el bloqueo significa un límite para el otro, para que tú puedas continuar con tu proceso de evolución y de crecimiento personal. Si el otro no quiere crecer, va a intentar atraparte otra vez en el bucle. Si el otro no quiere aceptar, pues va a intentar meterte otra vez dentro del círculo vicioso. Entonces, sí, el bloqueo es algo no necesario en todas las situaciones, pero sí, sobre todo en las situaciones muy dañinas, donde el otro no respeta tus límites, donde el otro, a pesar de que le hablas de tu dolor, donde el otro no es empático contigo, ahí el bloqueo es más que necesario. ¿Ok? Oscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, por haber compartido toda esta información valiosísima. Como siempre, quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que este directo va a quedar en diferido en nuestro Instagram y también lo van a encontrar en el de Oscar y en unos días en nuestro canal de YouTube, que lo pueden compartir para que llegue a muchas más personas. Oscar, te quiero dejar el espacio para que tú también puedas despedirte y si quieres cerrar para todos con un último mensajito. Vale, pues muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de seguir transmitiendo este tipo de conocimiento a todas y a todos, y a todo el equipo de Mindalia. Y bueno, importantísimo, las relaciones tóxicas. Todas las relaciones que vivimos son las correctas. Cuando aceptamos esto, siempre entenderemos que la pareja está al servicio de nuestra evolución personal, sean relaciones más llevaderas o sean relaciones más duras o karmáticas. Entonces, las personas que aparecen en nuestra vida son las personas que necesitamos para crecer y para que esos viejos dolores dejen de dolernos y para que tomemos en la mayor parte o la mayor medida el adulto en cada situación, para que nos responsabilicemos de nuestro dolor. Esa es nuestra labor, es responsabilizarnos de nuestros dolores en cada relación, porque si no, al final los proyectamos hacia afuera y eso es lo que convierte en tóxica una relación, cuando proyectamos nuestro dolor en el otro, cuando le culpamos de nuestro dolor y al revés. Gracias. Gracias, Oscar. Un abrazo grande y hasta la próxima.